Buenas noches, amigos. Bienvenidos a otro programa de En la Sangre. Mi nombre es Sebastián y le doy, así como siempre, la bienvenida al programa 335. De nuevo acá en la Radio Municipal de Genaro Rodríguez, el 89.5 MHz, en el pleno centro de Genaro Rodríguez. Después de un par de faltazos de varios martes, creo que fueron dos, debido a los problemas que teníamos acá por la zona oeste, con respecto al transporte y con el tema de la reducción de colectivos, tuvimos que pegar el faltazo, pero acá estamos de nuevo con mucho metal para ustedes, con un par de bandas que teníamos pendientes y otras de las bandas que nos fueron comunicando y coordinando para que podamos compartir. Quiero saludarlos a los que estuvieron hace un par de días, el 15 de abril. Ya que no salimos al aire, ya los saludo ahora. Estuvimos viendo a la banda Arpón cerrando una muy linda noche en Va de Nuevo de Morón. Ahí nos presentamos con Eve y con un par de amigos. Estaba pactado que iba a estar la banda Distorsión Letal, que no pudieron tocar, pero llegamos cuando había arrancado Pacífica. Estuvimos esperando ahí un toque porque estábamos esperando a la mujer de un amigo que estaba cerca, así que como yo tenía el auto, la voy a buscar, estuvimos ahí dando vuelta y entramos, creo que pudimos disfrutar de tres temas de Pacífica. Después pudimos ver a la banda Moral, Sagras, y después Arpón con Cielo o Infierno, que la verdad, un espectáculo de 10 todas las bandas, estuvo sonando muy lindo. Agradecer a Marcelo Senchia, que es el loco que organizó el evento y que me acreditó para poder estar en la fecha, así que muchas gracias. De 10, loco, todo, ¿eh? Un pogo tremendo. Sonó todo espectacular. El 15 de abril en Va de Nuevo, eso fue. Y lo más pronto fue este sábado pasado, que nos fuimos a la sala de ensayo Francisco. Estuvimos viendo a la gente de Templanza, Extrema, Nómade y Habemus Morten, que era el cumpleaños del Chama, así que estuvimos ahí disfrutando y compartiendo un par de tragos, jugando al metegol, viendo las bandas, de acá para allá subiendo, bajando, porque es un lugar que tiene varios niveles, así que íbamos al buffet, bajamos, íbamos afuera, disfrutando una que otra banda. La verdad, todo muy lindo, así que también agradecer y saludar a todos los que estuvieron ahí. Si tenés una banda y querés pasar tu material, 11 60 36 1600. Tenemos la cartelera de ¿Quién te quita lo apoyado? Tenemos un montón de bandas que toman este fin de semana. Desde el viernes hasta el domingo tenemos fechas, así que tenés tiempo. Mandá toda la data, así lo podemos comunicar acá desde este programa. Hoy a partir de las 21:30 más o menos vamos a estar hablando con Gabriel Ganso de Renacer, a ver si nos cuenta un poco la actualidad y un poco de la banda de Renacer. Ahí en la apertura estábamos escuchando acá lo tengo, se me fue la cabeza. Estábamos escuchando a Tila, muy buena banda que dentro de muy poquito va a estar presentando su material. Ya está en las redes sociales un adelanto para que quiera y pueda, ahí busca a Tila Vivir por el Heavy Metal, escuchamos. Ahí lo tienen a Adrián Succi en guitarra, a Gustavo Retamoso en batería, a Ricardo Cuello en bajo y a Maxi Torres en voz. Ahí dentro de un ratito vamos a estar escuchando dos temas más, que son los que pudimos descargar y compartirles a ustedes. Justamente Maxi me había mandado las fechas. Ahora lo voy a buscar para comunicarle, amigos. A ver acá si lo tengo por aquí. No lo tengo acá a mano, pero bueno, tienen fechas próximas, así que ahora le voy a ir tirando toda la data. Vamos a arrancar con una banda que había quedado pendiente hace un par de martes. Se llama Contractor. Y bueno, habían comunicado a los amigos que tienen ganas de poder tocar por estos lados. Así que pueden buscar ahí en las redes sociales Contractor. Y tienen ahí un par de temas. Vamos a escuchar en este caso 12 pasos y prisión digital. Así suenan, amigos. Thank you. has endeudado, te han obligado a gastar, en vida te has enterrado, muerto tendrás que pagar, sos un pichón asustado, domesticado animal, que ha quedado atrapado en la prisión, en la prisión digital. Ahí seguimos, estamos escuchando Contractor, que habían quedado de hace un par de martes atrás, así que bueno, cumpliendo con los amigos que gentilmente nos habían pasado por mail el material. Acá tengo la fecha que me había pasado Maxi Torres, viernes 19 de mayo a partir de las 21 horas. Atila presenta su primera producción, Vivir por el Heavy Metal, junto a Zed, secuestrado en Democracia, Caustic, La Ira del Ser, A Fundir y Sin Espuma. Esto es en Montana Bar, República de Portugal, 3214, Isidro de Casanova. Y apoya y difunde No Nos Detendrán. Dice que las entradas anticipadas, 600 pesos, en puerta 800. Recuerden, viernes 19 de mayo, 21 horas. Atila va a estar presentando su nuevo material. Bueno. Quiero mandar saludos a Eve y las niñas, a Cielito, a todas las que están ahí en casa, que habían prometido que iban a estar escuchando el programa. Y bueno, invitarla, como siempre, Eve es parte fundamental de acá del programa y cuando quiera y pueda va a estar por acá charlando un rato con nosotros. Por eso yo siempre digo, estamos, nosotros, vamos, compartimos, porque siempre está acá pendiente también del programa. 2024, ¿tenemos tanda cada media hora o no? ¿No? Bueno, joya. Así vamos a la lista que tenemos acá en Quien te quita lo apoyado. Tenemos el viernes 28 del 4, Metal Crow, Segador, Servivientes y la banda Invocador. Esta es una fecha gratis en el Espacio Cultural La Barbería, Ruta 8 y Acevedo, estos en Los Polvorines. Fecha del día sábado, Bestial Perception, Transmigración, Macabre, Necrocult, Desecration, Adhesión y Vulcanor. Medio jodido, loco, la banda. O yo no veo un carajo, no sé. En Melonio Bar, Montevideo 175. Ahora después lo voy a poner en el muro de Sebastián en la Sangre, así lo pueden leer las bandas que participan en los eventos, porque más que seguro que está, si alguno está mirando ahí en la camarita de en la página de la radio, se está cagando risa por lo que debe salir ahí abajo en la pantalla, ¿no? Mirat, Renacer y Presto Vivace en el Teatrito Sarmiento 1752, esta es fecha del sábado 29 del 4. Viaje a Ixtlán, Pica Porters y Hombre Humano, en Espacio Cultural Bula, Bulnes 998. Boanerges, Voz de Estruendo y Escristofrenia, en Va de Nuevo, Avenida de Perón 1372, Morón, frente al cementerio. Cross, Gravedad Cero, Mutantes y la banda Morlacos, en la Previa Bar, Avenida Juan Manuel de Rosas 6655, Isidro Casanova. Mil Partes, Promesa, Faraón y la gente de Valium, en la Barbería Ruta 8 y Acevedo, Los Polvorines. Y las fechas del domingo, Crockney, Reyek, en Uniclub, Guardia Vieja 3360. Del Infierno va a estar presentando su nuevo material en The Roxy Live Bar. Bodegón, Los Últimos Honestos y la banda Lead en Gier Bar, Avenida Álvarez Thomas 1078. Estas fechas en el Teatro Avenida Rivadavia 7806, Apocalíptica y Beto Vázquez Infinity el domingo. Y la última fecha que tengo el domingo, 390, Ruta Rock, es un tributo a Riff, Leo Actis, Almas Cautivas y más bandas, a beneficio de Geraldine Ferreira, que tiene ependinoma, desde las 19 horas en Montana Bar, República de Portugal, 3214 y Ciro Casanova. Tiene ependimoma, dice. Así que bueno, vamos a ver bien de qué se trata el evento este. Después tenemos otro evento que nos había mandado la gente de Atila, 17 del 6, anticipado 800 pesos, en Puerta 1000. Va a estar tocando Mercurio, Velocidad 22 y Atila, en Casa Colombo, Gallo 557, a partir de las 19 horas. Ahí vamos completando un poco la grilla de los que me van pasando, así que bueno, agradecido, ¿eh? Vamos con más bandas, amigos. Tenemos Catión, que también me había pasado, y además me habían agregado a un grupo. No sé si me fui, pero bueno, estoy un rato, me presento ahí, paso el contacto, después me rajo los grupos. No ando mucho ahí conectado. Pero la banda de Catión, bueno, hizo un grupo justamente para poder difundir su material. Son varios temas, de los cuales vamos a estar escuchando dos: Da Pelea y Reacciona, de su material Despierta. We'll be right back. Amigos, estamos escuchando Catión con el tema Da Pelea y Reacciona de su material Despierta. Quiero mandar un saludo muy grande a Fede, que nos está escuchando desde Santa Fe, un metalero de ley, loco, que laburando, en donde esté, siempre sube el volumen y escucha el programa este llamado En la Sangre. Bueno, loco, te agradezco siempre, y que a veces le haces escuchar a tus compañeros también, eso está muy bueno, loco, que se haga eco, que se escuche en un montón de partes. A Palenque también le mando un saludo, que está escuchando. Tiene un programa que transmite acá en el dial también, los días miércoles. En el mismo dial está Poy Aguante los días lunes. Y un montón de programas más que tienen información, tienen mucha música, así que quédense siempre acá en el 89.5 MHz desde General Rodríguez, Buenos Aires, Argentina, para todo el mundo. Bueno, el sábado pasado escuché una banda que se llama Extrema y me estaba poniendo en contacto con los integrantes como para poder darle un poco más de difusión y más completito el asunto, así que bueno, en este caso traigo temas nomás, pero ya vamos a coordinar para poder hacer una nota. El otro día, bueno, con el tema de la fecha, estábamos de acá para allá y entre que nos encontramos con muchos amigos y todo, y jugando al metegol, compartiendo algo fresco, no salió ninguna grabación ni nada, pero ya pronto vamos a tener. A Dani Ferreira de Templanza también le mando un saludo, que me está por pasar los temas por WeTransfer, que es la manera de que pasen más archivos. Está buenísimo porque puedes pasar un disco completo y no tenés que estar con el quilombo del mail y todo eso. Así que vamos a escuchar de la banda Extrema el tema El Silencio y la Pura Igualdad.

Bueno, amigos, estamos escuchando la banda Extrema con el tema El Silencio y la Pura Igualdad. Le mando un saludo a David, un oyente acá de General Rodríguez, que bueno, nos estamos lamentando mediante mensajito el tema de tantas fechas internacionales, luego, pensar que igualmente acá también tenemos tantas bandas copadas que podemos ir a ver, y bueno, en estos casos, a veces el que puede y quiere se manda y se gasta ahí lo poco que tenemos. Vamos a escuchar para cerrar la primera hora la gente de Atila, que habíamos escuchado en la apertura, dos temas más de su nuevo material. Vamos a escuchar Eterna Lucha y el tema Atila. Así continuamos, amigos. Hey, no, no. nuestra información llega antes. Noticias en su punto justo. Noticias en su punto justo. Y un sonido tan especial que se diría que se escribe diferente. Radio Municipal 89.5. Distinta a todas. Para los 360 kilómetros cuadrados de nuestro partido, transmite Radio Municipal 89.5, la radio pública de todos los y las rodriguenses. Me gusta mi escuela. Miércoles de 13 a 15 horas por Radio Municipal, con la conducción de Celeste Juan. Un programa para y por las escuelas de General Rodríguez. Un carnaval, un río bravo, una calle en contramano, un hospital. Todos los miércoles de 16 a 18 horas, una tarde rodriguense. Dos horas para compartir nuestra fe, defendiendo nuestros valores, compartiendo nuestra historia, para emprender nuestro futuro, con la buena música y todas las noticias. Todos los miércoles, Eduardo Medina te acompaña. Radio Municipal, 89.5, General Rodríguez. El municipio de General Rodríguez informa. El intendente Mauro García y el gobernador Axel Kicillof inauguraron la escuela primaria número 17 del barrio Los Paraísos. Es el sexto edificio hecho por esta gestión. Tiene 12 aulas y demás dependencias, todas con aire acondicionado. En el barrio Villa Bengochea, el intendente y el gobernador reinauguraron la sala de atención primaria, luego de las importantes reformas y ampliaciones realizadas. Además, Kicillof entregó al municipio una ambulancia para el SAME. Con esta sala, ya son 10 las remodeladas a nuevo. Por primera vez en su historia, nuestra ciudad cuenta con una orquesta sinfónica, con sus integrantes becados con recursos municipales. Comenzaron los trabajos para el colector pluvial en la avenida Ricardo Balbín, obra con la que se evitarán los problemas de las lluvias en barrios como Villa Bengochea, Solares del Oeste, Altos de San Joaquín, La Armonía, entre otros. En nuestra ciudad, todos los días estamos en obra. Municipalidad de General Rodríguez. Mauro García, intendente. Sintonizanos bien. Engánchate con nosotros. Ni se te ocurra moverte. Estás en la radio. Radio Municipal, FM 89.5. Quédate. Muy bien, amigos, continuamos con la segunda hora de este programa llamado En la Sangre. Acá tengo una fecha, el Master of Rock, y tenemos los horarios, amigos, para el que quiera y pueda, este día viernes. A partir de las 13:30 horas va a arrancar Orcas, 14:30 Avantasia, a las 16 horas Halloween, 17:30 Deep Purple, 19:45 Scorpions y a las 22 horas Kiss. Y bueno, por ahí va a andar Eve, así que el martes que viene capaz que se viene y nos cuenta un poco. Más que seguro, yo después del laburo la iré a buscar, porque no llego por tema laboral, así que llegaré prácticamente para cuando está tocando Scorpions, para escuchar de afuera, y tal vez llego para algún que otro tema de Deep Purple, si voy bien rápido. Así que bueno, a disfrutar de estas bandas que bueno, hace un montón de años que vienen loco batallando. Así que bueno, como siempre decimos, la moneda tal vez es impedimento, a veces también los temas laborales, ¿no? Ya que es un día viernes y a la 1:30 algunos recién para picar algo a esa hora. Así que bueno, disfrútenlo, amigos. Después manden mensajes si quieren para contar un poco de cómo fue el evento. Tenemos acá en la grilla las bandas que continúan. En la primera hora escuchamos en la apertura Raza Odiada con el tema En la Sangre, Atila, Vivir por el Heavy Metal, Contractor con el tema 12 Pasos y Contractor con Prisión Digital, Cation con el tema Da Pelea y también Cation con el tema Reacciona, de su material Despierta. La gente de Extrema con el tema El Silencio y La Pura Igualdad. Cerramos la primera hora con Atila, Eterna Lucha y el tema Atila. Ahora, para abrir la segunda hora, vamos a escuchar la gente de Valium, que este fin de semana estaba pactado un evento junto a Mil Partes, Promesa, Faraón y la gente de Puede Ser en la barbería Ruta 8 y Acevedo, esto es en Los Polvorines. La fecha está suspendida. Y estaba viendo ahí el amigo JP que organiza, que había puesto un comentario, había mandado el flyer con una barra roja que se había suspendido y no decía nada más. Y bueno, le preguntaron cuál era el motivo y había comentado que habían echado a la gente que estaba ahí, a la gente que estaba con el tema este de la barbería, los echaron del lugar. Así que bueno, van a ver si pueden pactar para otro lugar y otra fecha este evento. Así que bueno, estén atentos ahí a las redes sociales, lo pueden buscar ahí a JP para ver las novedades. A ver si tenemos alguna otra fecha. Ahora voy a ir buscando para comentarle, a ver si alguno activa el GPS metalero y se va a alguno de los eventos. Así que bueno, como dije, vamos a escuchar Valium. Estos dos temas son extraídos de las redes sociales, así que tiene una intro que se corta un toquecito, pero bueno, aguanten que empieza al toque el tema. Batalla sin final se llama uno, y el otro tema, Dueños de Hipocresía. We'll be right back. Bueno, continuamos, amigos. Como les había dicho, estaba extraído de unos videos que me habían compartido, así que bueno, estaba ahí medio pisado el asunto, pero bueno, la intención es compartir y bueno, aclararle de que bueno, la fecha que iba a estar pactada para que toquen, bueno, estaba cancelada, Se los voy a repetir para que, si alguno quedó colgado, tocaba este sábado 29 del 4, Mil Partes, Promesa, Faraón, Puede Ser y Valium, en la barbería Ruta 8 y Acevedo, esto es en Los Polvorines, fecha lamentablemente suspendida. Bueno, a ver qué tenemos en la lista, amigos, para ir compartiendo con ustedes. En un ratito vamos a estar hablando con Gabriel, con el Ganso de Renacer, y vamos a ir compartiendo un par de temas de su nuevo material, Siembra y Cosecha. Y bueno, vamos a ver qué nos cuenta, ¿eh? Así que vamos a ir picando de lo nuevo. Tenemos 2, 4, 6, 8, 10 temas. Así que vamos a arrancar hasta poder llamarlo y bueno, hablar por teléfono. Siembra y Cosecha, el tema 1, y el tema 2, Ojos de Agua. Bueno, amigos, habíamos dicho que 21 a 30 horas íbamos a estar hablando con el Ganso, así que vamos a esperar que nos podamos comunicar. Vamos a poner un tema más, a ver si atiende el teléfono. Vamos a picar En brazos del viento, así, bueno, seguimos tratando, ¿eh? Continuamos, amigos. Bueno, amigos, ahí estábamos escuchando un poco de Siembra y Cosecha. Picamos Siembra y Cosecha, Ojos de Agua. Y ahí estaba sonando En brazos del viento. Pero como habíamos pactado que teníamos una llamada telefónica, a ver si está al otro lado. Buenas noches, Gabriel. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Sebastián? Todo bien, todo tranquilo. Bueno, picando un poco lo nuevo que está ya dando vueltas por un montón de lugares y suena tremendo. La verdad que está de 10 y que los que pudieron asistir, bueno, dentro de poquito pasado estuvieron ahí con Udo, ¿no? ¿Qué onda? ¿Pudieron tocar un par de temas de esto nuevo? Sí, bueno, siempre hay por lo menos uno o dos temas incluidos, ¿no? Pese a que el lapso de tiempo es muy corto cuando teloneas a una banda internacional, pero sí, tocamos dos temas. Ojos de Agua y el otro tema que ahora no recuerdo, pero sí, dos temas. Por ahí debo tener la lista. Bueno, pero dentro de poquito está una de las presentaciones, ¿no? El 6 de mayo va a ser después de la fecha, bueno, del 29 de abril. ¿Esa viene a ser la presentación oficial de Siembra y Cosecha? Bueno, en realidad es la presentación oficial en provincia, ¿no? Nosotros hicimos el teatrito y bueno, y esta va a ser la presentación en provincia en San Miguel, XLR. Así es. Como vos decías, el 6 de mayo, ahí hay una gran expectativa, o sea, San Miguel es siempre como una localía para renacer, hay mucho público ahí que sigue a la banda, así que bueno, va a ser una muy linda fecha. Así que bueno, estamos como preparando un poco eso y un poco lo que se viene para este fin de semana, que es nuevamente volver a telonear una banda internacional de muy buen nivel, ¿no? Que es Mirat, una banda de Túnez. Ahí también va a estar tocando Presto Vivache, Tierra Santa. Bueno, digamos como que viene movido el año. Y bueno, pero después de todo lo pandémico y todo, que bueno, puso un pequeño parate, está re bueno ahora que se empieza a agitar un poco más. Sí, lo que yo veo es que hay una muy buena concurrencia, como que yo no sé si esto es secuela de todas las ganas acumuladas en pandemia, pero se hizo como más extenso, ¿no? Como que bueno, las primeras fechas también explotaban y ahora cada vez que viene una banda de afuera, lleno total, con entradas agotadas. Bueno, la verdad que está bien el panorama para lo mal que estamos económicamente como país, ¿no? Como sociedad. Realmente yo entiendo que la mayoría de los pibes les cuesta obviamente adquirir una entrada, no son baratas, pero bueno, evidentemente todos hacen el esfuerzo y van a ver a la banda favorita. Así es, 29 de abril en el Teatrito, esto es en Capital Federal. Para el que quiere y pueda, Sarmiento 1752. ¿Ya está armada la lista para este evento? Tenemos ahí una lista alternativa. Estamos más o menos evaluando. Pasa que como después nos viene la presentación en XLR, hacemos una lista completa de unos 18 temas más o menos, y de ahí extraemos lo que va a ser esta presentación, que creo que tardaremos como mucho media hora. Bien. No creo que sean más de 6-7 temas. Está bien, ahí el loco fanático de Renacer va a pedir todas en realidad, pero bueno, como decís vos, es corto el tiempo, así que hay que esta siesta, ¿no? Sí, sí, realmente es muy poco tiempo. El otro día también fue una lista corta, pero bueno, lo importante es estar ahí, es compartir el momento, ver a personajes como Udo, como Tim Ripper Owen, o sea, personalidades que parece increíble, ¿no? Que uno los pueda ver, pueda estar con ellos y compartir un escenario, por ahí compartir una pequeña charla. Realmente está buenísimo. O sea, esto que viene pasando, esta integración que ha tenido la Argentina y afinidad con el heavy metal, realmente, por lo menos nosotros y las bandas que están tocando, creo que lo disfrutan a pleno. Y bueno, para desgraciadamente para el que no pueda ir, por suerte están las redes sociales, ¿no? Que pueden ver ahí los videos que suben los fanáticos y todo, así que bueno, para otra oportunidad tal vez podrán asistir, así que no sí, pierdan las esperanzas. Justamente recién estaba mirando Grey Digger y bueno, estaba por subir Acept, una banda muy muy poderosa. Yo la vi en Stadium hace muchísimos años, y recuerdo que te lo unió Logos de ese evento, y es una banda que suena muy muy muy bien en vivo. Realmente las bandas alemanas suenan muy bien, increíble. Sí, igualmente acá tenemos bandas de muy buen calibre, así que no tenemos nada que envidiarle a los de afuera. No, seguramente que no. Obviamente que ellos vienen de un training de mucha continuidad y muchas fechas y giras muy extensas, ¿no? Y también hay que pensar que son personas muy muy mayores también, y que todas estas giras obviamente quizás sean un poco las últimas, ¿no? Por eso creo que también está un poco el interés de verlos. ¿Cómo viene el tema de los ensayos? ¿Tienen un día especial o más o menos la pactan ahí con ahora que tenemos, bueno, los mensajes y todo? Bueno, en general sí, tenemos un día fijo de ensayos. Después sí, se puede reforzar, depende la intensidad de lo que estemos haciendo, ¿no? Por ejemplo, si se está preparando ahora esta fecha, hay una fecha que en la que se va a hacer una grabación en vivo de un disco en vivo. Esto va a ser el sábado 2 de septiembre en Niceto Club, y bueno, ahí vamos a tener que reforzar ensayos y obviamente también reforzar un poco la dedicación, ¿no? Que cada uno le tiene que poner desde su casa a lo que va a ser la lista, ¿no? De esa fecha. Vamos a incorporar algunos temas que no estamos tocando, así que va a ser una lista larga y una ¿cómo se llama? Y bueno, y obviamente hay que tocarla bien, porque eso va a quedar grabado, así que hay que ensayar mucho. Así que bueno, fechas próximas tenemos 29 de abril, 6 de mayo, y después, bueno, para no ir quemando mucho las fechas próximas, vamos a estar en contacto para poder ir tirándola las próximas y poder compartir el resto de las bandas que van a estar en la grilla, porque a veces por ahí hay algún cambio o algo, por ahí lo decimos ahora y después queda algún claro. Cambio. Sí, no, lo que sí está confirmado es el 21 de junio en el Luna Park, eso está confirmadísimo. Bueno, ese es un... Iremos viendo un poco lo que van a hacer los pormenores y todo lo que es la, la organización en el evento, este, que realmente está buenísimo, ¿no? Que también que el heavy metal llegue al Luna Park. Bueno, ojalá la convocatoria sea la, la ideal y nada, que ya hubo un precedente el año pasado, estuvo bastante bien, así que bueno, por algo se repite y supongo yo que se va a seguir repitiendo todos los años, así que es una buena manera de ir ganando espacios multitudinarios dentro de la ciudad, que realmente son interesantes, ¿no? En aquellas épocas de los 90 era Obras, después se convirtió en el estadio Pepsi Music o algo así. Claro, los Buenos Aires Metal. Claro, y era como algo, la gente se había acostumbrado ya a ese lugar. Obviamente una convocatoria a nivel nacional, ¿no? Lo mismo sucede con el Luna Park. Claro, también están los Metal para Todos. Claro, claro, sí, esos también fueron más o menos en el año 2000. Bueno, ahora está, en este caso son Inmortales, ¿no? Se vendría a ser el evento. Exacto, es ese mismo. Está Orcas, B8 El Tributo, Entre el Cielo y el Infierno, El Dragón, Tano Romano y Renacer. Así que 21 del 6 a partir de las 19:30 horas. Ya están vendiendo las entradas, así que no duerman, amiguitos. Exacto, sí, ya están y salieron en relativamente un buen precio, creo que adquiriéndolas sin el el Pass Line o la empresa que las vende, el precio es bastante accesible. Pues supongo yo que se va a ir encareciendo como todo, ¿no? Pero digamos que en primera instancia siempre son un poco más económicas. ¿Y después con Reinará hay algo por ahí? Bueno, Reinará está en este momento dedicado a grabar, ¿no? Así que hasta tanto no terminemos, espera a ver, tratar de hacer una presentación antes de que... Bueno, estamos abocados a eso y bueno, lleva tiempo. No, lleva tiempo, se hizo una preproducción y bueno, ahora estamos ya definiendo qué estudio y cómo va a ser la presentación y todo lo que implica la edición, ¿no? del disco, que seguramente va a venir en vinilo, en compact y en cinta. Buenísimo, para todos los gustos. Sí, yo creo que está bueno, de alguna manera, bueno, eso sucedió con Renacer, realmente fue una muy buena presentación, ¿no? Un disco color, en vinilo, con lámina interior, con un díptico, la verdad que, bueno, es un poco el resurgimiento del vinilo y las nuevas generaciones van adoptando un poco el formato que para ellos era completamente desconocido, ¿no? Sobre todo el del cassette. Yo creo que está buenísimo, el coleccionista obviamente es una satisfacción enorme poder comprarlo, poder tenerlo. Y después está la curiosidad y un poco, las nuevas generaciones descubren esto ahora. Algo que para nosotros era habitual, era completamente normal, ¿no? Comprar un disco, un cassette, ¿no? Hasta que después recién salió el CD como una gran innovación. Yo creo que es una manera también de aporte cultural, ¿no? De tener el disco con la letra, el arte de tapa, donde participa o el artista o el fotógrafo. Eso es algo mágico, es algo que es una experiencia que quizás todos deberían experimentar, ¿no? Sobre todo los que van descubriendo esto con el correr del tiempo. Y bueno, antes se corría a la casa de alguno que tenga el winco y poder escuchar un rato que te deje la vieja de otro. Y claro, eso era digamos la única y poca información que uno podía tener alcance, ¿no? O sea, era poder tener el disco, aunque sea, ¿no? Y toda esa información que contenía el disco era oro para los que nos gustaba una determinada banda, ¿no? Y saber que alguien lo podía tener, copiarlo a cinta, ¿no? También era toda una ceremonia de una manera quizás más accesible, porque en un momento también hubo censuras y prohibiciones y la importación iba y venía, así que había muchos discos que realmente no se conseguían. Sí, o venían con nombres cambiados. Claro, eso era un poco por la censura, claro. Era un poco porque había títulos que no aceptaba el gobierno de turno, así que digamos como que bueno, por suerte este resurgimiento un poco de la industria discográfica está pegando bien. A mí me gusta ir mucho a las ferias de vinilo y ver discos tanto viejos como nuevos, las ediciones nuevas son la verdad que hermosas, son tremendas. Y el que tiene por ahí el nivel adquisitivo se consigue hasta las ediciones brasileras, de otros lados. Se sí, es cierto que obviamente, claro, están hoy por hoy, están muy, muy saladas, ¿no? Y como siga el dólar aumentando, van a ser imposibles. Pero bueno, al menos por eso creo que también está el que solamente colecciona su banda favorita, ¿no? De tratar de al menos completar la colección de la banda que más quiere. Esperemos que no se desbande mucho y que la gente no se tenga que desprender de esas cosas tan preciadas y hermosas que uno tiene atesorando, ¿no? En la casa, porque a veces por ahí, viste, viene mal la mano y bueno, desgraciadamente. Y pierde el disco, sí, lamentablemente. Pero bueno, yo creo que lo bueno es que está en el mercado y que de alguna manera se puede volver a conseguir en el futuro. Y bueno, nada, es contagioso, el coleccionismo es contagioso. Somos melómanos ya. El argentino es melómano, así que la música va a estar siempre como una compañía. Y esto que es el disco, que es algo tangible, es tener la música guardadas en un lugar que es el más preciado, ¿no? Que es un disco. Sí, no deja de perder la magia todo el ritual, ¿no? De abrir el disco con el celofán, mirar el librito y todo. Pero bueno, hoy tenemos al alcance que por ahí antes de sacar el disco te mandan un tema con un video oficial, entonces ya ahí más o menos vas escuchando y viendo un poco. Y bueno, en las fechas también, por ahí algún adelanto hasta que salga el disco, y bueno, ahí te lo escuchás completo. Claro, eso está bueno, por eso la incidencia de la red es fundamental, ¿no? Hoy por hoy, bueno, antes se generaba mucha expectativa, la edición del disco era esperar a que salga el disco, tratar de que llegue a la disquería de tu zona y poder conseguirlo. Bueno, hoy lo adquirís, por lo menos lo vas a poder escuchar en la red, y obviamente si te convence después vas y lo compras. Hasta había una cadena, ¿no? de venta de discos que por ahí no tenías la guita porque faltaba para fin de mes, pero podías ir a escuchar un toque ahí y te quedabas con los auriculares colgados ahí un rato, y después cuando cobrabas te ibas y te comprabas el disco. Ah, es cierto, eso sí, eso lamentablemente tampoco existe más. pero bueno, lo bueno es que yo lo que más veo es que el heavy se ha vuelto un gran coleccionista, que añora mucho de todo aquello que fue, digamos, la época de oro, ¿no? De los finales de los 80, más o menos, principios de los 90, y que sigue conservando el coleccionismo, el querer tener el formato físico. Así que bueno, eso está bueno, y está bueno que de alguna manera la industria ve que eso funciona, que es un público fiel que va a seguir comprándolo, y bueno, acá al menos la compañía que está con nosotros lo hace, así que la verdad que son, no son tantos los que hacen un formato físico, pero bueno, hay que aprovecharlo, digamos. Así que de siembra y cosecha, ya la gente que quiere y pueda se contacta y consigue su material. Sí, está desde el año pasado, salió el disco de la venta. Sí. Se hizo como el lanzamiento oficial en los tres formatos. Llegó obviamente a las joyerías y a través también de las redes de distribución, un poco al interior del país, y bueno, también ha salido a otros países, ¿no? Donde también se conserva la costumbre, y donde también, por ejemplo, el caso de Renacer ha visitado otros países latinoamericanos donde hay un público ya establecido, esperando obviamente la llegada del material. Eso está bueno porque eso es lo que abre la puerta a que después la banda pueda ir a tocar. Tenemos 10 temas, ¿no? ¿De siembra y cosecha? Sabes que no sé si son 10, creo que son 8. Bueno, 8 temas. A ver, espera, te lo confirmo para no estar diciendo una cosa por otra. No, tenés razón vos, 10 temas. Hace un ratito habíamos escuchado Siembra y cosecha, Ojos de agua, En brazos del viento. Y como para poder cerrar el programa de hoy, y bueno, pactar una charla próxima dentro de muy poco, porque bueno, tienen muchas novedades. Así que bueno, con un poquito más de tiempo vamos a pegarte otro llamado, si te parece. Dale, cómo no. De los temas que quedan ahí, no sé si tenés la lista ahí a mano. Tenemos Lágrimas de sal, Nostalgia inmortal, Viejo roble, Herencia de vida, Lejos del dolor, Claro oscuro y En el ocaso de mis días. Bueno, Lejos del dolor es uno de los temas que tocamos siempre, y Viejo roble puede ser cualquiera de los dos. Elegilo vos, que acá el operador está esperando a ver si ya cerramos el programa de hoy. Lejos del dolor, entonces. Lejos del dolor, vamos a estar escuchando para cerrar el programa de hoy. Y bueno, agradecerte y que saludes al resto de la banda. Y dentro de poco, bueno, esperemos cruzarnos por ahí. ¿Cómo no? Dale, sí. Bueno, yo te mando un gran abrazo, un saludo a la audiencia. Y bueno, y gracias a los programas que siguen haciendo el aguante. El heavy metal sigue teniendo su lugar para ser escuchado. Así que mil gracias por el espacio. Te mando un abrazo. Un abrazo grande. Chau, chau. Vamos a cerrar el programa 335 de En la Sangre con el tema de Renacer, Lejos del dolor. Mil gracias, amigos, por estar ahí de otro lado. Hasta el martes que viene. Chao.